ser que las vacaciones pasen para todos, aunque sean buenas, rápidas, necesario para desconectar. Ya estamos aquí con baterías cargadas como el equipo para preparar ese arranque de liga que va a ser en menos de un mes. Hoy es 22 de julio y la liga arranca el 20 de julio, normalmente el 20, es decir, el sábado. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta. Recogemos el testigo de Luis Gerán, que también se coge sus merecidas vacaciones. Además, el hombre mañana tiene un día muy, muy especial, así que desde aquí lo celebramos ya. Lo han anticipado muchas veces para él y para Jessy, que se van a unir y que desde luego esperemos que venga también con las pilas muy, muy cargadas en esa nueva situación. Nosotros vamos a empezar ya lo que va a ser, como el Elche, pues nuestro particular stage de pretemporada, bueno, mini stage, porque el equipo se encuentra en la localidad valenciana de Oliva, donde va a estar hasta el próximo martes, ya muy poquito, apenas 6 días. Esta mañana ya con un primer entrenamiento fuerte para empezar a meter carga física, para empezar a el técnico también, sobre todo con los nuevos, a ir introduciéndoles en el chip la táctica y estrategia que por las que pues, como esponjas absorban lo antes posible. Y la gran ventaja que tiene esta temporada el técnico, tiene una gran ventaja, una gran presión. La gran ventaja es que no va a tener, al menos en teoría, como el año pasado, tirarse 3 o 4 meses prácticamente toda la primera vuelta, dando vueltas al 11 para encontrar su equipo ideal. De hecho, el equipo que empezó al principio de la liga, el que hizo una segunda vuelta espectacular, consiguiendo 41 puntos, pues media una misma. Recuerden que entre el técnico de una plantilla completamente nueva y con futbolistas que luego ya en el mercado en la segunda vuelta pasaban porque se marcharon en el mercado de invierno, como el campo de Caballero, en el caso de la Lisín de Linares, pues empezó con un equipo que no se parecía nada al de la segunda vuelta, porque era la segunda vuelta, hombres no poco habituales, sino nada habituales, en el caso de Ángel, en Torres, que propio Jaime, eran titulares indiscutibles, y además es que se hizo la segunda vuelta. Lo que quiero decir es que la gran ventaja para volver a asociarme es que tiene de salida un casi 11 titular perfilado. Y es cierto que los nuevos, Juan Carlos, Flavio, Perico, Luis Mendoza y también un tal Paco Rodríguez, que es central y también sumará para las dos próximas temporadas, pues tendrán que tener en la cabeza. Pero de salida, fíjense que la defensa, por ejemplo, titular, la tiene ahí, ya tiene el lateral derecho, y vuelve a caer en el lateral izquierdo, el Green y Héctor Recejo centrales. En el doble pivote, salvo que Asiari se vaya, que por hoy de momento sigue, mantengo a Asiari, son el doble pivote. Eso sí, hay que firmar como mínimo un futbolista, pero hasta para que el año que viene no va a estar disponible. Falta un futbolista y sobre todo un gran. En las medias puntas, pues lo tiene hecho. Por la derecha tiene a su Sumetra o Palanca. Por la izquierda tiene a Perico, tiene a Luis Toro en la media punta. Tiene a Quique Navarro, es decir, perdón, equipo titular del año pasado, Sumetra por la derecha y Quique Mateo por el centro. Por la izquierda Palanca y arriba antes. Es que tiene 11, excepto la portería, que ahí Juan Carlos coleando. Están con los dos por titular, el 11 lo tiene hecho sin los nuevos. Tengo Pacar, Pellegrín, Héctor Verdes, Carpio, Asier y Manticón, Palanca, que Mateo, Sumetra y Ángel. Esa es la gran ventaja que tiene esta vez. Que no va a tener que ir dando demasiadas vueltas con el fútbol. La gran presión, sí, que ya no le va catacopia, sí, cosa catacopia de la primera edición chipriota. Las anteriores temporadas tuvo las tres anteriores en el Huesca, en segundo, bajo Borrego, se inició la división superior de Jaén, posteriormente lo quitó el Albert Barcelona, la llegada hasta el equipo blaugrana, sería Atlético y Barbasco, dos siguientes equipos antes de la temporada en la escuadra austriaca. Apuntaba muy buenas maneras, fue internacional con la selección de fútbol de España en las categorías sub-16, sub-17 y sub-19, participó en la sub-17 en la Copa Mundial de 2003 en Finlandia, donde el combinado nacional ocupó la segunda plaza. Con el refuerzo de Paco Borrego, él se completa su línea de centrales, que como sabéis estaba formada por Tenerife, Ecuadores y Echeta. Ahora mismo la Comisión Deportiva está buscando un jugador para, sobre todo, la punta de ataque. Rodri, de momento, servidismo que entrena en la primera plantilla, es el elegido y tiene esta oferta. Y está esperando a ver si Marcelino le da bola a la primera plantilla, que lo va a tener de compañía, pero si no le da bola, lo bueno para él es jugar. Aunque, ojo, aquí tendríamos que marcar a Ángel. Por lo tanto, ya es un futbolista hecho, como demostró en una segunda vuelta espectacular, marcando prácticamente los 15 goles que tiene con su equipo. La parte del delantero, que Elche también está buscando, como mínimo, una o dos partidos más, un centrocampista, hay un falta dos, que espera que Generelo pueda adelantar su puesta a punto final, espera que pueda estar al final de año. Recordemos que como delanteros, para mí, también se pone alto y a Linares, pues, profesionales, aunque Linares hasta octubre supone que no va a estar, o sea, que como delantero hay que acertar con ese delantero importante. Y luego es un centrocampista, al menos para la competencia Mantecón y Asiari, porque no tiene competencia. Y eso siempre que Asiari no se marchase, como se hablaba de la posibilidad de salir antes. También existe la posibilidad de un lateral izquierdo, aunque hay una prueba, pero sí, ahí están un poco las posibilidades. Ayer fueron presentadas, como ya sabéis, las nuevas equipaciones del club y que no ha gustado precisamente mucho la primera, que tiene unas líneas verticales en la parte derecha que no acaban de gustar demasiado a muchos. Sin embargo, la segunda equipación, la negra, sí gusta bastante, la tercera en verde. Luego la roja que veis en la fotografía es de entrenamiento. Tema institucional. El ayuntamiento nos está echando un ojo, está revisando las cuentas del club y no vería como nosotros la marcha de Juan Carlos Ramírez, que es el consejero de Mora, el concejal de Montes de Rubio, con el que está entrando en viabilidad, permitirá la salida de Juan Carlos Ramírez de la entidad y disfrutar el plan económico que se propuso ayer. Mejor dicho, a través de sus interlocutores para un ciclo de la club, esto diríamos que con buenos ojos, dentro de la alcaldía, y será los que ha estado, es el de los que más cerca el club ha estado de empezar la primera división. Porque muchas veces lo que se ha criticado es de una forma. No sé cómo es más bien, pero en muchas de las decisiones tenemos que hacer para hacer todo a esta vez. Bueno, pues vamos a hacer precisamente una pausa para ponernos en contacto con el presidente de Carlos. En forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Solo con el conflicto de los compañeros tiene que pasar por una visita a él. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación en todos y cada uno de los modelos. Máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Rosa. Grupo Serrano Automoción. Visítalo limpiezasled.com. En Saladillo de Bogavante, ternera gallega, pulpo, pescados y mariscos frescos, carnes a la brasa, ribeiro y salvariños. ¿Te apetece? Restaurante Rincón de Galicia. En Barra encontrarás las mejores tapas y cada día disfruta de un buen menú casero. Desayunos, almuerzos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Y los sábados noches son especiales en el Rincón de Galicia. La mejor gastronomía llega en Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández Rocha, Elche. Reservas al 96-667-0430. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Cibellet una selección de primeras marcas a precios increíbles, como mosaicos y piedras naturales a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, Cibellet, Elche, Avenida de Alicante y Petrer, Avenida de Sofía. Deporte, Elche, Punta. Dije Paco Gómez. 16 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde. Estamos precisamente en contacto con Juan Carlos Ramírez. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. A menos de ya un mes para el comienzo de la liga, me imagino que ilusionado por el nuevo Elche que estáis haciendo. Bueno, sí, la verdad que ilusión nunca nos ha faltado. La verdad que el Elche que estamos haciendo es prácticamente el que teníamos el año pasado, y con las incorporaciones de los puestos que hemos entendido que podíamos recortar el año anterior, y vamos a ver si tenemos suerte con un buen comienzo de liga y podemos estar arriba desde el principio. A diferencia de lo que sucedió el año pasado, este año yo creo que tiene que ser aplaudido si se está manteniendo, se ha mantenido prácticamente el bloque, y son pocos los fichajes. Lo que pasa es que un poco los aficionados están pensando que este tipo de fichajes van a dar un resultado esta temporada, que es demasiado grande. Yo creo que nos hemos traído porque pensamos que dentro de las posibilidades que tenemos nosotros dentro de nuestro presupuesto, yo creo que eran los jugadores más idóneos. Lo que sí creo con la seguridad, porque yo les he conocido personalmente y te puedo decir que lo que hemos aceptado es a nivel humano y como personas. Otra cosa es que luego pues puedan tener mejor rendimiento o peor, pero no me cabe duda que es en la línea de los jugadores que teníamos en la plantilla, y lo que van a aportar por lo menos es un plus de profesionalidad, un plus de honestidad de esta plantilla, que la tiene muy alta. Ya también se ha confirmado el fichaje de parte de la central, ¿no? Pues creo que sí, ayer por la tarde me lo comentó el director deportivo, se le dio ya el visto bueno por parte del club para que tiraría, y supongo que estará firmado, o si no estarán los documentos en camino. Sí, vamos. Bueno, sí. Tenemos confirmación hace unos 20 minutos. Pues mira, sabes que yo ayer por la tarde me pidieron la autorización. Yo lo hablé con Pepe Lepulte y Antonio Rocamora, que nos estamos un poquito más al día en el club, y ya dimos el visto bueno para que se incorpore. Defensa cerrada, portería cerrada, falta centro del campo y solución delantero, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando ahora en la lesión de Generelo, y luego también la lesión que tenemos en Linares, que esperemos que para octubre estaríamos satisfechos para estar tranquilos, pero no podríamos decir que la plantilla esté cerrada. El tema de Rodri sigue siendo la primera opción, se está esperando que ese disco se decida o algo más. Bueno, Rodri tiene un montón de novias, nosotros lógicamente Paco nos acogemos a un presupuesto, nosotros creo que tenemos otras posibilidades, tenemos el presupuesto que podemos tener para ese puesto. No cabe duda que Rodri es un jugador que nos gusta, pero ahí va a mandar mucho los equipos que estén ofreciendo, ¿no? y demás. El proyecto de esto le encanta. Yo creo que él es un que está apuestado y se puede colocar en primera división. Sí, lógicamente, nosotros estamos trabajando, nosotros hay cuatro alternativas encima de la mesa y no es por nosotros tampoco que es verdad, que muchas veces estamos de acuerdo, pero yo podría saber lo que es este mundo. Se juega muchas barajas y bueno, pues vamos a ver si nosotros, dentro de los que queremos, podemos incorporar a una persona que entendemos que nos sigue ahí. ¿Pero se espera la respuesta de Rodri o si antes sale otro hay que cerrar los papeles de nuevo para el campo de la decisión? No, nosotros estamos trabajando y el primero de ese trío, cuatro jugadores que tenemos encima de la mesa, se pueda cerrar. Cuando antes tengamos cerrada la plantilla, lo que no queremos es vivir la experiencia del año pasado, que faltaba cuatro días y tuvimos que incorporar de prisa y corriendo a jugadores que luego, bueno, pues han sido los grandes profesionales, pero no nos han dado un resultado definitivamente. ¿Hay nombres bonitos que te gustan? ¿Es el trío o el cuarteto de estos mundiales? Sí, lógicamente, hay tres o cuatro jugadores por ahí que a mí me dirían, podría incorporar los cuatro, mañana mismo lo haríamos, pero claro, vamos con un presupuesto bajo que no nos podemos salir y yo creo que alguno de ellos estoy seguro que podemos engancharlo y que venga con nosotros. ¿Se puede saber el nombre? No, Paco, yo esto ya es un tema de director deportivo que yo me está haciendo bastante difícil con las instalaciones y más y muchas veces, pues lógicamente lo único que puedo hacer es encarecer la operación o empeorar, vamos a decir, la necesidad. Cuando hablas de que harían falta posiblemente dos centrocampistas más, ¿dices por la recuperación de Generelo o por la posible salida de Asier? No, Asier está confirmado que sigue con nosotros. Yo hablé con Asier y nada más acaba de volver hacia el último partido de mayo. Y Asier me comentó que no sabe completamente nada. Y yo lo único le comenté, José Luis, mira, cuando Asier te tenemos así y demás, yo lo que sí me gustaría que si intenta abandonar el club, lo que sea, que nos digas cuanto antes para nosotros planificar. Cuanto antes también sabe lo que tenemos que hacer. José Luis me aseguró y me confirmó que antes del 5 de julio le diría que había algo que no era abandonar el club, pero que nunca podía decir de esta mano beberé, y nos ha confirmado que es con nosotros estamos muy contentos con él y es un jugador más a las órdenes de los jugadores. La plantilla de este año, precisamente por haber mantenido un equipo que estuvo a un gol de la ascenso de Mieres, tiene muy buena pinta. ¿Eso significa que de salida se aspira a las dos posiciones de ascenso directo? Pues yo la única que tengo es a ver si podemos empezar una vez bien, porque eso nos dará una tranquilidad a todos, a los que estamos dentro trabajando por el Elche, a nuestra afición, que al inicio tiene, y sobre todo toda la familia que conformamos el Elche, con la afición, consejeros, los que estamos trabajando en el Elche, en fin, toda la institución, que empezar bien, eso nos va a dar una tranquilidad enorme para que todos podamos trabajar más tranquilos y intentar pelear desde el primer partido para estar arriba, y ya no sabemos dónde, pero por lo menos empezar bien te da una tranquilidad enorme. O sea, que la vez pasada, la primera vuelta, empezamos muy bien, pero luego nos vinimos abajo y todos sabemos dónde está la situación, porque yo la plantilla confío plenamente en ella, creo que la hemos mejorado, te das cuenta, lateral derecho, plantilla es un profesional, y ahora cuando nos veas entrenar, Luis Miloro, que es una persona que puede que vamos a decir que viene de segunda vez, pero te puedo decir que está con una moto y en fin, ya los veréis y yo creo que nos van a aportar ese plus de más profesionalidad, de dejar más sangre con el equipo que es lo que todos queremos. ¿Esperas? No sé si te está hasta el momento gustando la reacción entre los aficionados en el sentido de los 2000, creo, aproximadamente estas alturas en sector alguno. Bien, pero no sé si esperamos más, si al menos, ¿cómo está viendo la respuesta de los aficionados? No, yo lo dinero y cada vez hay más problemas para poder tener diversiones y gastarte dinero extra fuera de que no vayan a la familia. Pero yo lo que sí también creo que dentro de los ambiente general, que dentro de los abonos que han ido sacando, hay mucha gente, ¿no? Y no cabe duda que nosotros fieles de esos 6.000 personas que esté el Elche, estemos donde estemos, van a estar con el Elche independientemente, y si se han sumado ya por lo menos 800 o 900 nuevos, por el principio parte de esa base. Y yo, a ver si tenemos suerte y entre todos nos impulsamos la ciudad, como hemos dicho siempre, porque el proyecto deportivo es muy bonito, y a ver si nos podemos meter en una cuota de abonos que te dé tanta actividad, vamos a decir, económica y talento al equipo, que eso es muy... El que sigue muy implicado con la entidad es nuestro interlocutor, Juan Carlos Ramírez. Pero hasta cuándo, ¿no? Porque al menos desde la distancia estoy escuchando, viendo y leyendo que podría salir del club si se lleva el club para pagar todo lo que pudieras invertir. Juan Carlos Ramírez quiere seguir en el Elche, ¿no? Sí, eso. Mira, Paco, yo me metí en el Elche de Refilón, y los que están dentro del Elche lo pueden confirmar. No fue mi intención estar donde estoy en el Elche, sino simplemente intervine para la compra de la parcela de la Elche, un día y me grito cuando estemos tranquilamente ahí mismo en medio, donde sea, a comentar la verdadera presidencia del Elche, por circunstancias de su momento tuve que seguir invirtiendo más dinero en el Elche, y automáticamente pues no hubo más cuando me di cuenta estaba dentro del Elche y cambiado o perder lo que había puesto o mirar para adelante, seguir reponiendo dinero intentando estabilizar con la ayuda inestimable del consejo y de PPS al frente. Estamos metidos ahí, Paco, y ahora pues ya no hay marcha atrás. Lo que sí, yo no tengo, quiero mucho al Elche, porque lógicamente en estos 2 años y medio creo que he trabajado mucho en el Elche conjuntamente con mucha gente que está trabajando en la sombra por el Elche, y creo que en este momento yo, si salgo del Elche, me costaría un disgusto a nivel personal, a nivel emocional, pero creo que también tendría una tranquilidad a nivel familiar, a nivel de todos los puntos, ¿no? que son los que realmente luego cuando vas a casa con las alegrías y las penas son los que te aguantan, y creo que no sería tampoco. Por tanto, en este momento estoy en un impasse. Yo aquí me he tenido que decir la situación del Elche cómo está, para que sepa verdaderamente cómo está el Elche, no lo que recogen o lo que se va viviendo por ahí, que siempre es el mismo sector y siempre es la misma gente, ¿entiendes? Lo mismo, y saben exactamente la posición del Elche, saben la posición mía en el Elche, y saben que yo no tengo ningún afán de seguir en el Elche. Pero también hay que reconocer que la inversión que tenemos hecha en el grupo mío empresarial en el Elche, lógicamente, es una cantidad cuantiosa de dinero, y lógicamente, si el Elche está abierta a las puertas, pero que venga, tiene que aportar ideas y tiene que poner solución para los que estamos dentro, salgamos, ¿no? Eso no quiere decir que 4 personas que quieren entrar al Elche, pero claro, ¿cómo entrar? Es como si yo quisiera tu casa para mí, que era Paco, yo quiero tu cama, quiero tu cocina y quiero tu salón. Y de sí, pero vamos, ¿cómo lo hacemos? Y luego, pues resulta que igual, ya, me doy la vuelta al bolsillo y no tengo 1.000 euros para los que vamos a entrar. Está claro, Paco, si sale así, mira, todos los que estamos, y yo me considero ya que llevo con la casa que llevo en el Chile en 2 años y medio, me considero uno más de ser lo que estamos viendo en el Chile. Y yo la respuesta siempre será la misma gente, siempre será la misma gente que bueno, llamamos empresarios, pero yo estoy seguro que en el Chile siempre ha habido una calidad de empresarios de la hostia, Paco, ¿entiendes? Y ahora sí llame empresario a cualquier persona. Queda claro, por tanto. Juan Carlos, te agradezco tu tiempo. Pues muchas gracias, Paco, y vamos a ver si vivimos por lo menos un comienzo de temporada con las ganas un poco más llenas que el año pasado. Vamos a ver si le damos de una vez a nuestra afición esa alegría de llenar, por lo menos en 2 años hemos llenado 2 veces o tampoco, Paco. A ver si este año lo llenamos en más veces, eso sería una buena noticia para todos. Ojalá que sí. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Paco, a vosotros. Juan Carlos Ramírez, es nuestro delegado de Elche y también más de nuestra individual física, es donde nació la clase que Armando responsable de toda la parte deportiva, hay ese dúo y ese un Elche que está caminando ya desde el pasado lunes, que tiene buena pinta. Vamos a ver si se pone la ayuda de un buen delantero, con un buen delantista o dos, por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de contar con tarjeta, pásate el 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Canalejas 30 de Almoradillo. La revisión del plan del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente conlleva para nuestra comarca perder 18.000 hectáreas de cultivo, perder importantes inversiones realizadas y, lo peor de todo, perder 35.000 empleos. Queremos explicarte la situación y plantear actuaciones. Acude el sábado 23 de julio a las 12 al auditorio de Monforte del CIR. Juntos podemos. Junta Central del Vinalo, Muy de la Cantil. Fundación Agua y Progreso. Visítanos limpiezasled.com. Nuevo Skoda Yeti, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer, o visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Solo pádel. Solo pádel. Sí, solo pádel. Solo pádel. Pádel en Elche. En la partida de pádel. Esto es lo que puedes hacer tú por el cuidado de tu boca. Todo lo demás lo hacemos nosotros. Rehabilitación oral de Puntialidad Clínica Odontológica Dr. Claudio Joya. Muevesano.com. Punto Centro de Congreso Ciudad de Líneas Lola Morales. Déjate seducir por las nuevas colecciones en tejidos y papeles pintados. Casas que se llenan de color y frescura. Disponemos de tejidos especiales para exterior, toldos y mosquiteras. En Cortinas Lola Morales te asesoramos y preparamos el presupuesto de tu proyecto adaptándolo a tus posibilidades. Aprovecha de ahora de la promoción piso completo por solo 1.000 euros. Nuevos aires para tu hogar en Cortinas Lola Morales. Visita